Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una calabaza, me chupa la bruja, me lleva al cuarto. Se pega un ratito a mí, ninguno como el tuyo me hace a mí feliz ni me da la vida. Que tú me haces sentir que estoy esperando pa' cuando te encuentres a gusto, llévate a los acantilados, a los montes empinados. No tengas prisa, quédate acostado en mi casita con ruedas. Pa' ti, pa' mí, la vida entera, que nuestra ruta será la que hoy tú quieras. Ah, ah, ah. Pero contigo quiero hacer mi guapo, mi guapito, mi muchachito. Mi guapo, mi guapito, que no eres mío. Mi guapo, mi guapito, mi muchachito. Yo tu muchacha, mi cocinero particular, que me cocina con aceite de oliva todos los manjares de esta vida. Y yo los como saboreando, como tu piel esperando. Voy tejiendo una telita de araña, mira mis ojos como se empañan. Voy a amasar tu espalda con mis manos, voy a darte la gloria como los romanos. Voy a quererte en lo abrupto y en lo llano. Que ya me estás quitando la tirita, que ya me estás curando la pupita, porque la estabas cuidando tú con tus plumas de avestruz. A mí me gusta con más luz, a mí me gusta con más luz. Pero contigo quiero hacer mi guapo, mi guapito, mi muchachito. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de acompañarnos. Hoy miércoles 16 de julio de 2014, iniciamos una emisión más de Las Brujas de Venus y pues agradecemos a toda la gente que ya está conectada del otro lado de sus computadoras, que están atentas, atentos a la emisión de Las Brujas de Venus, pues se los agradecemos mucho. Y también a la gente que está pendiente en las redes sociales, no solo en este momento, sino a lo largo de la semana, pues también les mandamos un saludo. Hemos tratado de compartir información durante los días pasados, ahí en la página de Facebook de Las Brujas de Venus, y también en mi Facebook personal como Bruja Mística. Y bueno, hemos recibido algunos comentarios, lo cual agradecemos mucho. Estamos a punto de llegar a los 500 me gusta en la página de Facebook de Las Brujas de Venus. Y a quien esté escuchando y todavía no le haya dado me gusta, pues es el momento, porque a la persona que nos publique en esta página, por haber sido la número 500 en ponerle me gusta, se llevará de regalo por parte de Las Brujas de Venus y de CIMAC una de las publicaciones de esta agencia de noticias que con la que trabajamos en conjunto. Así que quien quiera tener una publicación de comunicación e información de la mujer AC en sus manos, pues lo único que tiene que hacer es ser la persona número 500 en ponerle me gusta a nuestra página de Facebook. Esto porque, bueno, el camarada, que por cierto hoy está en controles, el camarada Israel del programa Dementes y del otro programa que se llama El Aerópago. Nos dijo la semana pasada que por qué no dábamos algún regalo, o que si dábamos un regalo por escucharnos. Entonces, bueno, hacemos caso de sus peticiones y pues las compañeras de CIMAC se van a rifar con la entrega de una de sus publicaciones. Me parece que es la el libro de Hacia la construcción de un periodismo no sexista, pues un libro bastante, bastante bueno, no solo para las personas que nos dedicamos a esta labor, sino para todas las personas, este asunto del lenguaje no sexista, de hablar de distinta manera, que bueno, eso nos compete a todas y a todos. Por lo tanto, agradezco, por supuesto, a las compañeras de CIMAC, que ahí deben estar escuchando desde las oficinas, muy especialmente a Junuen Rangel, por supuesto, le mandamos un besote, y a Juana la Loca, que está acá en Cuernavaca y también está en primerísima fila, también se lo agradecemos mucho. Está en redes sociales Diana Salgado, está también Sirenia Celestino, Augusto Uribe, está también, ¿quién más? Sergio Molina, le mandamos un abrazo a Sergio Molina, que dice que ahora sí está escuchando. Por supuesto, Aarón Flores, desde la oficina contigua a la cabina de Radio Chinelo, también le mandamos un abrazo, porque llegó temprano y eso nos hizo muy felices. Saludos a Ángel Santim, a Janetly Martínez, y si alguien más se va conectando en las redes sociales, pues ojalá que nos salude por acá. A Salvador Soñador Gráfico, le mandamos un abrazo hasta la Ciudad de México, porque lo queremos mucho. Saludo también a la gente que hace favor de escuchar las retransmisiones de Las Brujas de Venus todos los viernes a las 3 de la tarde, hora México, a través de colectivafeminista.org.sv y todos los domingos por rednosotrasenelmundo.org a las 12:30 del día. Ahí están las retransmisiones de Las Brujas de Venus y pues saludamos a la gente que escucha estas emisiones. Y el día de hoy pues saludo contenta aquí en cabina, en vivo, para charlar de algunos asuntos que quedaron ahí pendientes las semanas pasadas. Está Alma González. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y César Guerra. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Bruja Alma? ¿Cómo está la gente que nos está escuchando? Y aquí Israel en los controles. Pues muy bien, yo muy contenta de tenerles acá. De verdad, siempre es un placer estar acompañada en esta cabina y sobre todo pues por gente que con la que hemos trabajado desde el inicio de Radio Chinelo. Así que, pues contenta de platicar con ustedes. Habían quedado ciertos asuntos pendientes y otros que seguramente van a surgir en este diálogo. Saludo también a la camarada Enoé Uranga, que nos anda escuchando también. Un abrazo para ella. Saludos, Enoé. Qué bueno que andes escuchándonos desde allá, desde el DF, aquí a Las Brujas de Venus. Y ojalá que tengas comentarios que hacer, porque bueno, acá les podremos dar salida a través de estos micrófonos. Vamos rápidamente a escuchar el teaser de Noticias CIMAC, como cada semana, lo más importante sobre la participación de las mujeres en la construcción social, en los distintos estados, en los distintos temas, pues este panorama general que nos envían desde Comunicación e Información de la Mujer AC. Así que, Isra, vamos con este teaser y seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Radio CIMAC. A 3 años de la promulgación de la Ley de Migración en México, la falta de una identidad o la imposibilidad de llevar a cabo registros civiles coloca en vulnerabilidad a las personas migrantes y su descendencia, denunció el Instituto de la Mujer en la Migración. Como botón de muestra, Diana y Carlos, una pareja migrante proveniente de El Salvador, relataron a CIMAC Noticias que el personal de registro civil número 18 en la delegación Álvaro Obregón les negó la posibilidad de registrar a su hija recién nacida en mayo pasado. Esto a pesar de que el artículo 9 de la Ley de Migración... establece que los jueces u oficiales del registro civil no podrán negar a las personas migrantes la autorización de los actos del Estado civil ni la expedición de las actas relativas al nacimiento, reconocimiento de hijas e hijos, matrimonio, divorcio y muerte. La relatora especial sobre la violencia contra la mujer de Naciones Unidas, Rachida Manjó, sostuvo hoy que los estados no han comprendido cómo prevenir, investigar, sancionar y erradicar la violencia de género, y por tanto no han actuado con debida diligencia. En su visita a México, la relatora enfatizó que pese a las recomendaciones y los llamados de la comunidad internacional a nuestro país, al igual que al resto del mundo, la violencia de género es la violación de derechos humanos más generalizada que enfrentamos hoy en día. El Instituto Nacional de las Mujeres negó irregularidades durante la reciente investigación de la violencia feminicida en el estado de Guanajuato, así como en la forma en que se integró el grupo de trabajo que indagará ese flagelo en el estado de Morelos, tal y como acusaron en su momento activistas y académicas. En un evento promovido por el INN Mujeres para informar a los medios de comunicación sobre el trámite que siguen las solicitudes de alerta de violencia de género, Pablo Navarrete Gutiérrez, coordinador de asuntos jurídicos del instituto, negó una falta de transparencia y que se hubiera violentado la legislación. El Estado mexicano no cumple con su obligación en la prevención, atención, erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres. Muestra de ello son las denuncias de hostigamiento, acoso sexual laboral y de otras agresiones que se ven al interior de dependencias públicas. Así lo consideró Rachida Manjó, relatora especial sobre la violencia contra la mujer de Naciones Unidas. Ello durante su visita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tras escuchar las denuncias de trabajadores de dependencias federales. Aunque las mujeres conforman el 51% de la juventud en el país, ellas enfrentan más obstáculos que los jóvenes varones para acceder a educación, ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, ingresar al mercado laboral y abatir la pobreza, dijo Leonora Calderón, representante en México del Fondo de Población de las Naciones Unidas. En este contexto, el UFPA y expertos en población coincidieron en que el principal reto del Estado mexicano es invertir en políticas públicas y programas sociales encaminados a disminuir la desigualdad de género. Así lo dijeron en conferencia de prensa en esta capital para conmemorar el Día Mundial de la Población, que se celebra cada 11 de julio desde 1987 y que este año está dedicado al tema Invertir en la Juventud. Radio CIMAC. Pues ahí estuvo el teaser semanal de Noticias CIMAC y están conectadas varias compañeras de CIMAC, lo cual nos da mucho gusto porque pues somos, además de ser aliadas, organizaciones aliadas, pues es siempre es un placer saber que están ahí del otro lado de su computadora. Y César estaba recordando antes de entrar al aire, pues bueno, estaba preguntando si venían pronto y demás. Ahorita les digo una muy buena noticia al respecto de CIMAC, pero le mandamos saludos a Fabi González de CIMAC también, que está ahí escuchando. Y querías... Pues a toda la banda, ¿no? A toda la banda de estas personas de la agencia de CIMAC, que han hecho un trabajo extraordinario desde hace tantos años y que además hemos tenido la oportunidad de hacer trabajo en conjunto, de participar en las capacitaciones que dan sobre uso de lenguaje no sexista y lenguaje incluyente, sobre erradicación de violencia, sobre equidad de género, y que hemos tenido la oportunidad también de hacer alianzas y de establecer algunos eventos, programas, presentaciones aquí en Cuernavaca, que gracias al trabajo que desde hace años ellas han articulado, 20 años ya. 20 años en la agencia, pero además el que a través de su trabajo han sostenido generando las alianzas con activistas de diferentes estados, activistas hombres y mujeres, que es importante también aclararlo, ¿no? Que somos varios hombres quienes hemos estado también participando en algunos de esos eventos y que han generado estas alianzas y que han involucrado no solamente a otros medios de comunicación muy importantes, sino también a hombres y mujeres que hemos tenido un trabajo desde hace algunos años en diferentes temas, no solamente en equidad, porque evidentemente es un tema, el tema toral de la agencia, pero también han estado... y también han estado siendo solidarias, horarias en otros tipos de temas, ¿no? Pero bueno, cuando nos ha tocado acá en Cuernavaca tener la fortuna de trabajar en conjunto con CIMAC, con, pues bueno, casi todas las compañeras ya han estado acá, cuando con instituciones públicas se hicieron estas alianzas y, sí, y gente de instituciones en un nivel importante que han facilitado el proceso, como cuando se rindió el primer informe en su tipo sobre violencia contra periodistas, ¿no? Así es, y sobre eso va la buena noticia. Ya viene esta presentación del segundo informe sobre violencia contra mujeres periodistas, que pues quien ha seguido la trayectoria de Radio Chinelo, de CIMAC, en estos festivales que hemos realizado desde esta organización, pero con muchos colectivos, muchas organizaciones, el Festival de Todas las Voces, estuvieron en noviembre de 2012 las compañeras de CIMAC presentando este primer informe de violencia contra mujeres periodistas y pues bueno, hemos llevado un trabajo a lo largo de estos años y ahora pues viene la presentación de su segundo informe, que pues nada más estamos esperando que se afinen ciertos detalles, que nos pasen ya la fecha, la hora, el lugar, porque pues obviamente Las Brujas de Venus estará ahí en primera fila para tratar de transmitir en vivo y si no, por lo menos grabar esta presentación pues tan importante, este trabajo tan importante que tienen en la defensa de los derechos de las periodistas y que bueno, esto se refleja en estas publicaciones que les platicábamos, que tenemos este regalo. Si ya le dieron Alma y César me gusta a la página de Las Brujas de Venus, que espero que ya lo hayan hecho. Uy, ya. Pues no serán las personas 500. Y bueno, no, entonces voy a quitarle el me gusta y se lo voy a volver a poner cuando vayan el 498, 99. Pues sí, pero ¿no? De cualquier manera, Brujita, bueno, ese libro pues hay que leerlo. El tema de la violencia hacia las periodistas es fundamental y bueno, pues hay que hablar también de ese tema. Algo importante que decir también es que CIMAC no nada más ha fortalecido organizaciones civiles, lo que le ha ofrecido a la población, y la verdad que es un orgullo que en México tengamos una agencia, una organización así, ha fortalecido también a la población a la que ha llegado, ¿no? Entonces esto es algo muy bueno que se dé en nuestro país. Que va más allá del trabajo directo con periodistas y con defensoras y defensores de derechos humanos. Pues ya, pues ahí está, de verdad les mandamos todo nuestro cariño, agradecimiento, acompañamiento. Un abrazo a Lucía que... Sí, pronta recuperación. Pronta recuperación y pues ojalá que pongan ahí en su lista de presentaciones en los estados, pues otra vez en los primeros lugares a Morelos, ¿no? Que vengan a presentar este segundo informe. Yo pensé, sí, pero sí, primeros claro, lugares en qué, porque exacto. Tenemos algunos no, primeros bueno, que no son muy buenos. Primeros sí, como que sea de los primeros estados en los que se presenta la publicación, que además imagínate, ya van a ser 2 años que se presentó, que tuvimos la oportunidad de que presentaran aquí en 2 sedes diferentes, una institucional y otra privada, este primer informe y 2 años... ya de ese trabajo, pero que habla y se traduce a trabajo previo de tiempo claro. Con CIMAC y de estar haciendo estas alianzas y que como bien menciona Alma, en esta situación las y los periodistas están expuestos evidentemente mucho más las mujeres, ¿no? Claro. De cualquier tipo de violencia que pueden ser desde una nota, que pueden ser hasta ya violencia extrema, ¿no? Desde el desprestigio de su trabajo claro. Hasta feminicidios, así ¿no? Que es. Hemos visto. Entonces, me parece, como bien dice Alma, que esta información no solamente es importante para que llegue a las y los periodistas, sino que a la población interesada en estos temas, y aunque no esté interesada, que le escuche, lo hacen de tal manera que sí han generado un impacto social muy importante. Claro, César, y ahora que mencionas los tipos de violencia hacia una periodista o hacia las periodistas, sería interesante tomar ese punto, ya no sé si hoy o en otra ocasión, cómo estos informes que clasifican los tipos de violencia hacia las periodistas, ¿no? Porque pues, por ejemplo, la verbal, la escrita, qué medios la psicológica, usan para violentar la física, exacto, ¿no? Que entonces, a veces pensamos nada más que la violencia puede ser un golpe, ¿no? Pero en uno de los informes, leyendo una parte de la publicación, bueno, también hablaba sobre periodistas que han entrado a vehículos de personas que están dentro de ciertos niveles de poder de la política y que la amenaza es tan sutil como un claro. Aparentemente, ¿no? Tan sutil como un toqueteo que le llaman, ¿no? Como una invasión, como una violación hacia su espacio físico, que no tiene que ver necesariamente con un golpe, pero que a veces ni siquiera tenemos como la posibilidad de entender que eso también es violencia. Claro. Sería interesante preguntarle a Simac, hoy no sé si tú, que ustedes que han estado también en espacios de discusión y de análisis, si de repente a las periodistas las podríamos ubicar dentro del círculo de violencia, como suele suceder en el asunto de las personas que viven violencia, por ejemplo, en la pareja o en el hogar. Hay un círculo de violencia que define como los pasos, describe los pasos de la violencia, ¿no? Entonces sería interesante saber si eso se considera así o hay otro tipo de esquema en el que se pueda plantear esto. Lo importante que aquí también en el caso, por ejemplo, de Radio Chinel o de César, nuestro compañero César Guerra, que qué bueno que haya gente del género masculino en todo este tipo de actividades, es un buen ejemplo. Y aquí Brujita, que es una de las ya expertas en medios, muy joven y que, bueno, querida y apoyada por mucha gente aquí en Morelos, dice que qué bueno que la acompañamos aquí en la cabina, pero ella siempre está con gente a su alrededor, apoyada y ella apoyando, y sabe que cuenta con prácticamente todo el estado de Morelos y creo que el DF también, para que no esté sola, para que no se sienta sola en el micrófono. Pues así es, este trabajo en colectivo y en conjunto pues fortalece el trabajo de las distintas organizaciones y de las distintas personas que trabajamos desde distintos espacios. Entonces, pues ahí está una duda que surge de Alma González, y si están ahí algunas compañeras que nos pudieran contestar sobre si hay este círculo de la violencia como suele ocurrir en las relaciones de pareja, o si hay otros mecanismos, digamos, para detectar otros tipos o modalidades de violencia específica en contra de las periodistas, y por supuesto pues tenerlas aquí en Cuernavaca, en Morelos, para la presentación de este segundo informe, pues sería bastante importante hacer una mesa de diálogo, de discusión, preguntas y respuestas, que bueno, siempre surgen dudas. Quiero saludar a Tania de el colectivo de Mentes, también de Radio Chinelo, que nos está escuchando. No sé desde dónde, pero le mandamos un abrazo. Está también Jessica Esquivel, que bueno, ya van varias veces que nos escucha y que hace algunos comentarios, lo cual agradecemos mucho. Al compañero Sergio Sánchez Navarro también le mandamos un saludo. Saludos, Sergio. Le mandamos un abrazo. Está también Hernán Osorio. Ah. Saludo, Hernán. Ahí está, muchos abrazos. Otro compañero también de lucha del gremio. Y del gremio además, ¿no? Que además de que está dentro de la Secretaría de Cultura, también sigue colaborando como desde hace años para la jornada, y que ha sido solidario y que es también de estas personas importantes en nuestra red que hemos ido construyendo con los años. Pues desde distintos frentes ahí estamos, y el compañero Juan Machín, que también está en primerísima fila cada miércoles, pues también les mandamos un abrazo. A Gabriela Quevedo también, que nos escucha desde el norte del país, le mandamos también un abrazo. Y bueno, a la gente que se vaya conectando, ahí estamos en las redes sociales. El tema de la diversidad sexual, Alma, César, que bueno, ha sido fundamental en este trabajo desde los inicios de Radio Chinelo. Me acuerdo que al entrar a este colectivo, la primera actividad que tuvimos fue precisamente una coordinación entre Alma González y yo para hacer una fiesta de la diversidad sexual, la cual, bueno, nos salió espectacular, siempre con el acompañamiento de Alex Olagorda, que hizo su show aquí en la cabina de Radio Chinelo. Y bueno, con el colectivo Dignidades, con organizaciones civiles y con gente que pues... Con Grupo CD4. Con Grupo CD4, por supuesto. Y pues ahora, 4 años después, estamos a punto de entrar en el mes de agosto, que bueno, en Morelos siempre es importante este mes en el tema de la diversidad sexual, aunque bueno, todos los días se tiene que hacer trabajo arduo, porque bueno, las condiciones de violencia y discriminación no se detienen, pero el tema de la diversidad sexual en agosto pues prende, ¿no? Hay actividades, hay temas específicos y pendientes que poner sobre la mesa de manera muy importante, y entonces pues ahora están aquí César, Alma, pues para que nos platiquen ¿Qué onda con estos pendientes, con estas actividades que ya están en puerta y que obviamente pues queremos fechas y lugares y tiempos en cuanto se tenga la agenda bien establecida? Pues acá en Radio Chinelo, por supuesto, le daremos salida. Pero ¿qué onda con esta participación política por la diversidad sexual? Ahora en muchos municipios, lo cual nos da muchísimo gusto. ¿Qué onda, sí, Almita? Pues mira, se está poniendo muy bien, haciendo una breve referencia al movimiento por los derechos de la comunidad LGBTTIQ en el país. Bueno, por supuesto que la historia del movimiento en el Distrito Federal es fundamental, a más de 3 años de haber iniciado con brotes, no sé cómo les podría decir que las primeras expresiones que tienen más de 30 años. ¿Qué ha sucedido acá en Morelos? Pues en Morelos también ha ido de una manera paralela y caminando, porque también la misma Nancy Cárdenas por aquí estuvo en Cuernavaca haciendo reuniones para hacer análisis y reflexiones sobre el movimiento. Pasa el tiempo y bueno, por fin se logra llevar a cabo una primera marcha para los derechos de la comunidad. En este año ya van a ser 10, van 9, y se han ido multiplicando. Luego siguió Cuautla, que va por la 9ª marcha, Jojutla, ahora está va a ser Tepoztlán la primera, Jutepec va a ser la primera, Xochitepec. Son 6 municipios, Yautepec, son 6 municipios en total. Están entre los últimos días de julio, durante el mes de agosto e inicio de septiembre. Hasta septiembre. De septiembre, sí, el 6 de septiembre creo que es la última, digamos, por así llamarlo. Y bueno, no nada más ha sido la marcha. Claro, la marcha es la parte de visibilización masiva, porque se ha trabajado otra vez también en el Congreso por conseguir diferentes leyes a favor de la comunidad. Y bien, pues, ¿qué ha pasado? Que hace también esa misma cantidad de años, esos 10 años, o 9, si es que no me equivoco, se inició la Semana Cultural de la Diversidad Sexual, una semana previa a la marcha. Y bueno, esta semana, hace como 3 años, no sé si podría corregir en este dato, ya se multiplicó, ya no nada más fueron 2 o 3 organizaciones civiles haciéndola, sino ya fueron más, sí, hace y activistas 3 años. De manera independiente. Y el año pasado fueron 15 días, fue la primera quincena cultural de la diversidad sexual. Por esta ocasión, por hacer un homenaje o un festejo por los 10 años, por la primera década, algunas organizaciones civiles plantearon que fuera un mes cultural de la diversidad sexual. No quiere decir que se multiplicaron las actividades, sino que sí se están realizando a lo largo de todo este mes. Entonces, pues hay un calendario de actividades de acuerdo a las posibilidades que podemos hacernos, ¿no? Porque pues somos organizaciones civiles con pocos recursos, no obstante que el año pasado y quizás en otras ocasiones las instituciones de gobierno nos han apoyado, ¿no? Por ejemplo, la Dirección de Atención a la Diversidad Sexual hace lo posible por apoyarnos también siempre. Y por parte de Grupo CD4, pues hay una actividad que yo diría algo central, porque está muy ubicada, muy centralizada en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca. Para nosotros es el epicentro de las actividades culturales, porque pues ahí se concentran una exposición multimedia que es el resultado de 7 u 8 años de trabajo de la fotógrafa Susana Casarín, de documentar la vida de las trans en comunidades que son pues marginales prácticamente, ¿no? Tlacotalpan, Veracruz, Ecatepec, Nezahualcóyotl, ahora ahí también se va a ir con las Shiras a la India el año que entra. Ahora, el año pasado dedicó su trabajo a las Mushe, las del Istmo de Tehuantepec. Entonces está una exposición fotográfica, hay testimonios de estos personajes grabados en audio. Esta parte se le llama imágenes sonoras. Hay el estreno en Morelos de de un documental realizado por Javier Solorzano Casarín, un documental sobre las Mushe, es un documental, sí, sobre las Mushe, se llama Ti Mushe, que por cierto está ganando premios en el extranjero. Esperemos que alcance un premio aquí en México, porque México está concursando también. Entonces va a ser el estreno, se va a presentar el libro de Realidades y Deseos sobre este trabajo, uh-huh, esta fotógrafa. Uh-huh. Y el cortometraje se estrena el día 11 de agosto, cuando se hace la inauguración de esta exposición, la presentación de este libro, el estreno estatal de Ti Mushe. El 11 de agosto. El 11 de agosto a las 6:07 de la tarde en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca. Y se va a estar proyectando en una de las salas del museo el cortometraje de manera permanente, ¿no? Okay. Durante todo un mes. Hay más actividades alrededor de todo esto. Ah, bueno, hay otra noticia muy buena. Erika Bertocchi trae un monólogo sobre una chica trans que juega ajedrez, y va a ser, es muy interesante, es breve, es un monólogo como de 30 minutos, también se va a presentar en el Museo de la Ciudad, les vamos a dar las fechas, pero creo que es prácticamente un hecho que es el 25 de agosto en la tarde en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca. Okay. Va a haber un encuentro también de activistas, que parte del título es Más allá del matrimonio igualitario, que realiza Morelos sin discriminación, ahí mismo en el museo, la última semana de agosto, durante 3 días, viene gente de diferentes estados de la República. Y a grandes rasgos, pues esto es por parte también de la Federación LGBT lo que está armando. Se me pueden, ahorita que César pueda plantear también todas las actividades que está organizando, mencionaremos otros, porque en Jutepec se va a llevar a cabo también con prácticamente una semana cultural. Así es, esa es la importancia de ver crecer y de hacer crecer estas alianzas, estas redes, que bueno, el tema no se quede en un mismo grupo, en un mismo momento como la marcha de la diversidad sexual en Morelos, sino que haya expresiones, como bien dijiste, Alma, durante todo el año, muy específicamente en estos meses que son importantes para el tema. Pero son tantos los temas que precisamente no se reducen al matrimonio entre personas del mismo sexo, sino son tantas las necesidades específicas de cada uno de los grupos que representan estas siglas, y que más bien hemos trabajado porque se hable por la diversidad sexual y no solo por estas siglas, que si bien cada grupo tendrá condiciones específicas, digamos, pues el entender que la diversidad sexual somos todas y todos, incluyendo, por supuesto, de manera primordial, al igual que todas las personas, a las personas heterosexuales, pues entonces se puede ir construyendo otro tipo de construcciones culturales, de pensamientos, de lenguajes, que bueno, abonen a la no discriminación y a la erradicación de la violencia. Y con César específicamente hemos platicado largo y tendido acerca de esto de incluir la H, por ejemplo, en las siglas, de decir y promover que la diversidad sexual somos todas y todos en los distintos espacios en donde nos desarrollamos y hemos trabajado. Y pues que nos platiques también, César, porque contigo específicamente cuando estabas ahí a cargo de el Barecito Café, que también Alma fue representante de este espacio durante bastantes años. Y 13 luego, años, o César dice que 14, pero ya se me borró. 13 o 14. Ya perdí, a cierta edad ya dejamos de contar los años. Pero Barecito Café ha sido un espacio aliado de siempre con Radio Chinelo, con el tema de la diversidad sexual. Y precisamente pues hemos promovido también estas actividades, y ahora, César, espero que también la agenda esté tan nutrida como cada año. ¿Qué nos platicas? Pues sí, así es. Fíjate que haciendo una reflexión sobre esos 10 años de las marchas, también tendríamos que entrar en una reflexión para que la gente que no ha estado dentro de este activismo específicamente de las marchas, que ha sido mucha, ¿no? Por mencionar algunas personas y sin querer dejar a nadie afuera, pero bueno, Nat Carranco, Manuel Carmona, Pepe Montes. Bueno, Pepe Montes, Alma, que desde hace muchos años, Edgar Márquez, o sea, muchísima gente que ha estado también, la misma Gorda, ¿no? Claro, la Gorda Alex, fundamental. Que ha sido fundamental. Dignidad. Y por supuesto, Marcos, claro que las marchas ha sido importante porque ha permitido visibilizar algunas de las situaciones y problemáticas que se presentan, claro. Pero también es importante que nos replanteemos, así como Morelos Sin Discriminación está planteando esta mesa de qué hay más allá del matrimonio igualitario, buscando no solamente la opción jurídica del matrimonio, sino empezando a ver otras opciones, pues que hay más allá de las marchas, ¿no? De las, claro, marchas por la diversidad, que si bien son importantes, si han sido importantes, no han sido lo que ha movido el activismo necesariamente de la gente. Hay gente que lleva muchos años trabajando, 20, 30 años, ¿no? Alfonso Leija, por ejemplo, claro, ha sido un activista incansable en las luchas y podrá ser cuestionada su actividad, como la mía, como la de Alma, como la tuya, como la cualquier otra persona, por ser precisamente activistas y por estarnos moviendo, tendrán motivos para cuestionarnos. Pero creo que sí es importante también entender que esta es una lucha de hace muchos más años, claro, y que activista es toda aquella persona que se está moviendo de esta zona heteronormativa y que está buscando esos espacios y que empieza a luchar a veces desde la entraña familiar y empieza a moverse hacia otros lados, y que tampoco toda la gente tendremos que estar dentro de los congresos irrumpiendo y gritando consignas, o no toda la gente tiene que estar cabildeando, que hay muchos activismos y hay diferentes, y precisamente uno de esos activismos que además Alma y yo nos hemos ido encontrando en el camino en diferentes circunstancias, pero con temas muy, muy similares, como decías, la cuestión del barecito, que ya hemos estado los dos en el lugar, ¿no? Pero además con esta parte de las actividades culturales, que Alma ha sido una promotora junto con CD4 de ello, que el año pasado dejábamos testimonio en la inauguración de la del Diversidad Somos Todos, uh-huh, y Todas, y que tuvimos estos 15 eventos. Pues bueno, es importante también que resaltemos que hay un activismo que se genera desde las propuestas de las artes, de la cultura y de la academia, y que se están llevando a cabo eventos que a veces es complejo articular a tantas organizaciones, claro, que además, claro, tienen un espíritu diferente y tienen objetivos muy específicos, y a veces es complejo. Si dos personas ponernos de acuerdo es difícil, bueno, ponernos 30, 40 es más difícil, y bueno, esto ha llevado a que se hagan diferentes propuestas culturales, lo que me parece que enriquece mucho a la escena, pero que seguimos en comunicación, ¿no? Claro. Por ejemplo, el día de ayer estuvimos sentadas algunas personas de otras organizaciones y yo, y estuvimos platicando sobre cómo iban nuestras agendas, ¿no? Entonces, ahora que mencionabas lo de hace 3 años en el barecito, y que nos aprovecho que nos está escuchando Noé Uranga, sí, pues sí, bueno, Noé fue una de las personas que vino en esta semana cultural de hace 3 años a hablar sobre el proceso legislativo del matrimonio igualitario, pero que es una persona con la que también mantenemos una relación muy cercana, constante, que ha sido solidaria, que tendremos la oportunidad de que esté por acá también en el mes de agosto, y que va a estar en una de las actividades que estamos organizando, precisamente también para hablarnos de cuál es la situación del activismo en el país, cómo están los procesos legislativos en torno al matrimonio igualitario, porque si bien hay gente que piensa que no es necesario, también hay gente que cree que sí es necesario. Y me parece que todas las luchas, desde donde se emprendan, siempre estarán para abonar, para visibilizar, para legislar y para tener un acceso libre al ejercimiento de los derechos de las personas, ¿no? Noé, además, bueno, pues evidentemente ha hecho un trabajo legislativo tanto en la Asamblea del Distrito Federal como en el Congreso, y siempre ha tenido desde su activismo, ¿no? Y después como funcionaria y como política ha hecho un trabajo extraordinario, ha hecho un trabajo muy importante para que podamos tener contacto con la Internacional Socialista, por ejemplo, en donde se está estableciendo el tema de matrimonio igualitario, pero también la despenalización del aborto, que es otro tema en el que nosotras tres hemos estado juntas y ha sido fundamental, y yo no veo un tema separado de otro de alguna forma, ¿no? Y qué bueno, Enoe ha hecho ese trabajo extraordinario, y este tipo de activismo que no se queda únicamente en nuestros espacios en los que hemos tenido o en los que podemos compartir, ¿no? Bueno, Radio Chinelo ha sido de ida y vuelta. Cuando han tenido sus festivales de todas las voces, hemos participado en las exposiciones, ¿no? Y hemos participado en diferentes actividades en espacios públicos. Y también Radio Chinelo ha sido partícipe de otros eventos, como hace un año cuando se conformó el dichoso bloque G13 de priistas, claro, y panistas, en donde tácitamente dijeron, bueno, vamos en contra del matrimonio de personas del mismo sexo, pero además vamos en contra de autorizarle dinero a Graco y vamos en contra no sé quién, como si todos los temas fueran una sola cosa, claro. Armaron su bloque, ¿se acordarán? Sí, claro. Y entonces dijeron, pues vamos, y nosotras también armamos el nuestro, y dimos la rueda de prensa y tuvimos nuestras actividades y mencionamos la Plaza de la Diversidad y diferentes organizaciones, ¿no? Morelos sin Discriminación, Dignidades, Pactos Violetas, Amor es Amor, de Deser, CD4, Radio Chinelo, César Guerra Gestión Cultural, Red Ríe, CEPS, o sea, todas las organizaciones, claro, en el momento que tocan uno de nuestros derechos, que desafortunadamente se tocan todos los días, pero cuando llega a suceder un pronunciamiento de esta naturaleza, saltamos. No tenemos la menor duda de estar reunidas y estar sentadas todas estas organizaciones y personas, claro, para defender lo que tantos años nos ha costado. Y podemos tener como diferencias, como sucede en las relaciones de pareja, pero esas diferencias siempre se van resolviendo. Y me parece que a veces también el que cada organización genere sus propias propuestas es algo positivo. Sí, claro, eso también es importante, porque siempre desde estos 3 años hemos dicho, es que no necesitamos coincidir en todo, pero caminemos en las coincidencias, en lo que sí tengamos una convicción firme de por aquí va, porque, digo, por encima de todo, por encima de cualquier interés de organización o de persona, están los intereses comunes y colectivos y comunitarios que queremos, ¿no? Entonces, cuando seguimos estos fines así, con convicción, podemos decir, en esto estamos de acuerdo y en esto no, y también hablarlo y también confrontarlo y también ser hablar con claridad, porque tampoco nos estamos escondiendo de que no nos gusta cierta cosa de la otra organización, sino hablarlo, poner las cartas sobre la mesa, pero decir, bueno, vamos hacia la construcción de políticas públicas, de legislaciones, de condiciones culturales, condiciones sociales, mejores, más justas, más dignas. ¿Cómo le hacemos? En conjunto, en colectivo, porque no hay otra manera, ¿no? Claro, y esto es una prueba, ¿no? Hace un par de días tuve la oportunidad de platicar, encontrarme con Alma y platicar algunos minutos, y el día de ayer tuve la oportunidad de estar platicando con David, con Sam, con Brian, que están también dentro de la organización, y de decir, bueno, todavía es momento a lo mejor de que hagamos todo esto en conjunto, pero si no, vamos para adelante, ¿no? Y vamos, claro, a difundir todos nuestros eventos y vamos a hacerlo, porque a fin de cuentas en lo que no coincidimos a veces son en las cuestiones más de superficie que de más fondo, de forma, ¿no? Más de forma, claro, que de fondo, claro, porque en el fondo estamos de acuerdo, digo, esa situación que se ha presentado, que hace rato Alma, y ahorita seguramente nos lo va a compartir y ya platicaremos de ello, pero estas situaciones que se están presentando desde la violencia institucional, claro, y que está siendo permitida, ¿no? Como el caso de la profesora de educación física, y que todos los activistas y todas las activistas hemos estado en contacto con ella y que estaremos y seguiremos trabajando, porque a fin de cuentas no es únicamente la persona lo que estamos atendiendo ahí, sino el hecho. Y es un hecho deleznable que no podemos tolerar, que no permitimos y que lo hemos comentado entre nosotras y que seguiremos dando desde nuestros propios espacios, pues la batalla para que eso no se repita. Igual lo de la niña de Don Bosco, ¿no? De la escuela, sí, del Don Bosco, una nota que yo no sé si podríamos acceder la a ella. La buscamos para tener para poder pues a conversar de ella de manera breve. Si quieren tocamos el punto ese porque a mí me faltó mencionar algo más en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca. Adelante. El Comité de la Marcha de Morelos, Realiza la petición de un grupo de chicas trans de aquí de Cuernavaca, Morelos, que han sido activísimas durante todos estos años. Sí, las compañías trans han sido muy importantes, sí, ¿no? Sí, en, sí, en, o sea, y también proceso. Han estado trabajando en el comité, hicieron la propuesta de una exposición de los vestidos que ellas han utilizado durante estas marchas. Entonces, el Museo de la Ciudad de Cuernavaca, que se está aportando de una manera solidaria y, bueno, maravillosa, un abrazo, bueno, un saludo a Edgar Azad, que la verdad que, el, que le queremos poner aquí ya, a darle el la Copa de la FIFA. Un súper reconocimiento, claro. La Copa de la FIFA, o no sé cómo se llama ese trofeo, no sé, pero la verdad que ha sido maravilloso. Entonces, se va a llevar a cabo también esta exposición, pues parece ser también con algunas fotografías de las marchas. Es importante mencionar eso. Posiblemente José Di Mayuga, escritor de Guerrero, venga a presentar algo a Cuautla. Y Jutepec se van a presentar, realizar otras actividades. Entonces, la marcha, bueno, la primera lo de Peyote, marcha, ¿no? Lo de, ay, pues sí, César. También menciona, lo de Peyote vamos a tener en el Palacio de Cortés. Claro, perdón, que bruja la interrupción, pero lo de Jutepec, sí, lo de la película. Fíjense, el año pasado recordarán, porque además nos tocó estar a las tres y a otras organizaciones, que presentamos con José Miguel Rueda, que siempre ha sido un aliado un maravilloso, y Juan Contreras y toda la gente de Lina han sido solidarias. Presentamos la película de Quebranto, el documental de Roberto Fiesco. Un abrazo para y él. Qué bueno, tuvimos la fortuna de que después, siguiéndole la pista, se ha ganado premios en hasta todas Arieles. Partes. Hasta un Ariel se ganó como el mejor documental, ¿no? Entonces, pues bueno, tuvimos la oportunidad de presentar. Quebranto fue una película, un documental que se presentó en el Festival Mix en el Distrito Federal. Y este año vamos a presentar la película de Peyote, que la dirige Omar Flores Sarabia. No, es con la que abrió el Festival Mix este año. Y tendremos la oportunidad, es un joven director muy talentoso, junto con Sabdiel Almazán, que es director de fotografía y coescritor, hicieron su primer largometraje. Entonces, ya está confirmado para el 8 de agosto a las 5 de la tarde en el Palacio de Cortés estaremos proyectando la película de Peyote. Viene el productor, viene también Omar, viene Sabdiel, y estarán por acá el 8 de mayo, perdón, el 8 de agosto. Que me confundo con el 17 de mayo, pero el 8 de agosto a las 5 de la tarde estarán por aquí y estaremos en el Cine Club, parte del Cine Club del Palacio de Cortés, aunque es en viernes, no es en jueves, pero bueno, con el apoyo de toda la gente del Palacio de Cortés, del Museo Regional Cuauhnáhuac. Tendremos también una presentación de Foramen, que ha sido una compañía que lleva 9 años consecutivos ganando el Premio México en Escena. Un lujo. Y que son una compañía muy profesional, y que bueno, su director ha sido también muy solidario y ha estado con nosotras todo el tiempo. Y además el Cineclub de La Maga, que es otro espacio que ya tiene 17 años trabajando, ¿no? Más o menos. Pues es un año menos que el Barecito. ¿Cumple 17? O un año o el mismo año, yo me hice bolas, pero por ahí andaba, fue agosto, ¿no? Y La Maga fue septiembre. Así nada más porque es. Fueron más formales que Barecito, porque la verdad podían haber empezado antes, pero sí, también La Maga Histórico Solidario es además un lugar excelente para comer, es un espacio abierto para el arte y la cultura. Y ha sido un escenario de impulso también para muchos y muchas creadoras, ¿no? Y bueno, ahí que tiene este cineclub, que también ya es un cineclub habitual, los jueves estaremos durante todo ese mes presentando diferentes propuestas de películas que tienen que abordar la temática. Estamos en pláticas, espero que esta semana podamos concretar, no es seguro, de que podamos traer una muestra del Festival Mix. Estamos en pláticas con Arturo y me encantaría, ya que estaba hablando Alma de todo esto que ha hecho Susana con el registro de las compañeras Mushe, pues bueno, hay una película que se proyectó en el Festival Mix este año que se llama Tempa y que habla precisamente sobre el proceso de una compañera Mushe, ¿no? Y como esa, bueno, hay otras más y no está confirmado, pero si no, de cualquier manera estaremos proyectando en La Maga diferentes películas y cortos que tengan que ver con el tema de diversidad. Y bueno, pues también ajustando ahorita, terminando de revisar agenda para para saber si lo podemos hacer en conjunto, y si no, cada quien hace su difusión, pero estaremos presentes, claro, eso sí, con toda seguridad en todos los eventos. Sí, y estaremos informando sobre este calendario a través de Radio Chinelo, también los apoyos que nos han dado durante todos estos años la universidad, la radio de la universidad, claro, del estado de Morelos, claro, ahora el Instituto Morelense de Radio y Televisión, que la verdad, con su coordinadora general, Olga Durón, un abrazo también. El Paco López. Paco López, Isabel Velázquez, la directora de televisión, todo el equipo, todo ese instituto, la verdad que son maravillosos, sí, abren el espacio también a través de ellos. Y también creo que el Choro Matutino es una buena... Sí, como no ha sido otro medio. El año pasado el Choro Matutino estuvo difundiendo toda la así como Radio Chinelo, toda la cartelera, pero fíjense, precisamente creo que llegamos al punto en donde de eso se ha tratado nuestro activismo, de generar estas alianzas en donde no solamente nos casamos con la parte de nuestro activismo personal u organizacional, sino que cuando es necesario nos hemos sentado en los más altos niveles con la gente. Y más altos niveles me refiero en la cuestión de la toma de decisiones, ¿no? Claro, con los más altos niveles del Choro, del Radio Chinelo, pero también de gente que está dentro de gobierno, porque también es necesario, ¿no? La construcción de la ciudadanía y la construcción de la comunidad tienen que ver precisamente también desde este acercamiento. Y cuando hemos tenido que sentarnos con las y los diputados del Congreso de Morelos, nos hemos sentado y hemos sido muy respetuosas como ellas hacia nosotras, ¿no? Pero también cuando hemos necesitado llegar y decirles de qué se trata y hacerlo y levantar la voz, lo hemos hecho, pero siempre ha sido este trabajo, ¿no? Y aunque aparentemente estamos como aquí haciendo nada más un eventito, la realidad es que también tenemos unas alianzas que han sido importantes. Y sí son también altas esferas, aunque no queda de otra, porque así se suele usar, pero recuerden que el año pasado la Secretaría de Gobierno Estatal, pues con toda la apertura, apoyó estuvimos en el escenario ahí con el secretario de Gobierno inaugurando esta quincena cultural, y en esta ocasión el secretario particular del presidente municipal de Cuernavaca también nos están ofreciendo su apoyo, por el Museo de la Ciudad pertenece al municipio, al instituto, me retracto, al municipio, y la Dirección de Turismo también nos está dando apoyo, ¿no? Entonces, y yo creo que es parte también de lo que hemos hablado interminablemente, porque nunca está completo, nunca está terminada un diálogo, una discusión. Exacto. Pero una de las cosas que hemos abordado desde distintos espacios con distintas personas es que también hay que romper con esta idea de o estás en sociedad civil o estás con el gobierno, como si una cosa significara lo contrario a lo otro. Sabemos que históricamente las condiciones en este país han provocado que desde ciertas organizaciones muy respetablemente no quieran intervenir en espacios de gobierno, porque bueno, ha sido sumamente difícil la relación histórica entre estos dos espacios. Pero también una de las cosas que nos ha ayudado a avanzar es que hemos hecho alianzas y realmente hemos sabido cuándo y cómo plantear las necesidades, las exigencias de nuestros derechos, que no, o sea, tampoco, más bien también ha quedado claro desde nosotras y nosotros que no estamos pidiendo favores a nadie. Claro, por supuesto. Y ahí es en donde yo creo que las alianzas las hemos generado entre organizaciones y personas. Claro. Y que con las instituciones hemos generado acuerdos. Claro. Que son como dos cosas diferentes, ¿no? Porque a fin de cuentas, los acuerdos tienen que ver con un compromiso que se genera entre dos partes, ¿no? Y hay ocasiones en que no han cumplido esos acuerdos, y cuando no los han cumplido, hemos tenido también que sentarnos y reaccionar y exigir. Claro. Sí, claro. Y que cuando los han cumplido, también es necesario reconocer ese trabajo. Y también es necesario decir, bueno, sí se cumplió. Hay muchos temas pendientes en la agenda, claro, por eso una marcha siendo. Y hablando nuevamente de Noé, y la saco de nuevo al tema porque hace 3 años estuvo acá, porque acabamos de estar juntas en algunas actividades y por su trabajo, Pero este año ella publicaba algo en su Facebook sobre la marcha, porque no pudo asistir en este año, en la marcha del DF, y dijo algo que me pareció muy importante. La marcha es de todas y todos, claro, pero no solamente de la comunidad LGBTTIQ, es de todas y toda la ciudadanía. Y ningún comité, claro, puede decirse que es dueño de la marcha. Ni ningún comité, comité que esté el día de hoy, ni ninguno que haya estado hace 10 o 20 o 30 años, porque ese ha sido un proceso natural de la sociedad, que a veces para la cuestión de organización, como no estamos muy acostumbradas a trabajar de manera comunitaria, claro, sea necesario un comité, eso es otra cosa, pero la marcha es algo que nos pertenece a todas y a todos, y es el resultado de un proceso natural, social, de lucha, de muchas mujeres y son los que que y las que se fletan a organizarla también, ¿no? Ahora, el hecho que, como bien dices, son acuerdos con las instituciones de gobierno, hay mucha deuda todavía de parte de la misma sociedad, del Congreso y del gobierno estatal y los gobiernos municipales en relación hacia la población LGBTIQ, etcétera, y aquí no incluyo a la heterosexual, porque en realidad cotidianamente la falta de derechos en esta comunidad, claro, es lo notorio, ¿no? Claro que también suele cosas en la vida heterosexual, pero acá se multiplican, se reproducen. Con mujeres, ¿no?, heterosexuales, con por mujeres ejemplo. Con mujeres heterosexuales, ¿no? Claro, no, hay, sí hay de todo, pero la cuestión es de que sí hay deudas, ¿no? El Congreso, nada más por cuestiones morales, decir que no a, a un derecho que debería tener la población, por ejemplo, como el matrimonio igualitario. Por, o sea, poner un ejemplo. ¿Cómo se ponen en esa posición a hacerlo? Que el mismo gobierno del estado pudiera enviar un decreto, eso es, hay una propuesta al Comité de la Marcha, que el gobierno del estado pudiera hacerle llegar, es por, no sé si se diga por decreto, y me tendría que corregir la gente que más sabe de esto, de que sí se haya, se dé la posibilidad, no la posibilidad, el hecho de que se pueda legislar a favor de la comunidad, ¿sí? Del matrimonio igualitario, por ejemplo, porque más leyes faltan. Estamos en la discusión, claro, si la ley en contra de la discriminación debe de incluir sanciones penales contra, incurran en delitos de estigmatización y de discriminación, o hacer una ley nueva, por ejemplo. No estamos en esa discusión, de todas maneras, una ley nueva o una reformada es necesaria. Por supuesto. Una ley de identidad sexogenérica, urgente, fundamental. Urgente. De paso, discutir sobre la alerta de género. Yo he pensado, bueno, no yo, nada más, varias personas, varias organizaciones hemos pensado en una alerta también para las chicas trans, ¿no? ¿Cuántas no han sido asesinadas entre, sí, el año pasado, sí, a la fecha, ¿no? Es que yo creo que ni siquiera tendría que haber una alerta sobre las chicas trans. Yo creo que por lógica tendría que resultar como un feminicidio. Claro. Exacto, totalmente. Y tendría, sí, que incluir, ni siquiera más, tendría que hacerse, me parece, la como distinción, una distinción, claro, de si era una chica trans o no. Tienes, era una chica, razón, y tendría que entrar tipificado como feminicidio, y cuando se genere la alerta de géneros, si es que llegamos a ese punto, porque sigue en una cuestión de discusión, pero que cuando se establezca la alerta de género, cualquier persona trans y, exacto, se incluya como feminicidio. Totalmente. ¿No? Pero por otra parte también, a mí me sigue haciendo ruido muchas cosas. A mí me parece que el gobierno del estado, por ejemplo, está teniendo como dobles mensajes. Por una parte, sí, desde la Secretaría de Gobierno se establece la Dirección de Atención a Diversidad Sexual. Empezamos a tener esta propuesta de un consejo consultivo en el que trabajamos inicialmente, ¿se acordarán? Sí. Y bueno, bla, bla, bla. Y de repente empiezan a mandar unos mensajes como un poco contradictorios. ¿Qué está sucediendo? Y qué es un poco lo que platicábamos en la ocasión anterior que me invitaron al programa y que estuve aquí con nuestra amiga Andrea Acevedo. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en estados como Oaxaca? En donde las mujeres mushe existen desde... históricamente. Pues desde que existe desde que el Istmo de Tehuantepec, ¿no? Entonces, el Istmo de Tehuantepec. Entonces, imaginémonos que estas mujeres y estas familias viven este proceso como se debe de vivir, de una forma natural, y están completamente integradas a sus, claro, comunidades. Y entonces de repente llega esta propuesta de matrimonio igualitario, en donde hay una como un cuestionamiento sobre el tema de usos y costumbres y sobre lo que ya es la cuestión jurídica. Pero supongamos que esta parte decimos, bueno, que okay, se integra, no se integra, está este otro análisis. Pero ¿qué sucede cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que los 39 amparos de matrimonio igualitario se deben de llevar a cabo? Y hay un gobernador que llega por una alianza PRD-PAN no puede ser. Y que está diciendo que va a someter a consulta popular si la gente está de acuerdo o no en el matrimonio igualitario, como si los derechos constitucionales a partir de la reforma del 2011, que tiene que ver todos estos artículos con el concepto pro persona, pudieran someterse a la votación de las y los demás. Entonces yo, por eso me parece muy interesante que ahora que venga Noé nos platique qué está pasando, porque por una parte tenemos un estado de Morelos en el que no nos queda claro qué está haciendo en realidad la Dirección de Atención a Diversidad Sexual con nuestro amigo Edgar Márquez, pero tampoco nos queda claro cuál es la postura del gobierno, porque sí, muy pro diversidad, muy respeto de los derechos, pero en la práctica no hemos visto nada concreto, por ejemplo, con el caso de la maestra, ¿no? Por ejemplo, el caso de los consejos estatales, por ejemplo, el de VIH, el Consejo Estatal, que antes de esta administración y todavía antes de esta administración sucedió algo. Las organizaciones civiles participaban, una parte de las organizaciones civiles participaban en los consejos estatales en donde se analizaba y se discutía qué hacer con la epidemia, con la pandemia en el estado. Teníamos voz y voto. En la administración anterior se acabó lo del voto. Estamos en discusiones con la secretaria de Salud. Le hemos dicho que seguimos pidiendo y prácticamente exigiendo recuperar lo del voto, ¿sí? Por supuesto. Entonces, para mencionar eso, porque lo que hace el Yevhen, yo quisiera también que alguien me explicara qué está haciendo con este doble mensaje del mal ejemplo o de que no cumplía con sus labores. A los 28 años de labores se dan cuenta. ¿Qué pasa en escuelas como el Don Bosco? Que un chiquillo de 8 años que está diciendo que él se siente niña, ¿sí? Y juega como niña, tiene deseos como niñito, la madre es una persona que la apoya en este sentido y la escuela lo expulsa, ¿no? ¿Qué pasa en la Secretaría de Educación Pública del Estado? O sea, esa es una parte que al año y medio, casi 2 años de gobierno del actual gobernador, sí hay que revisarlo, porque cuando menos las organizaciones civiles, y pienso que gran parte de la población, no nos quedamos con la idea de que, ay, sí, qué participativo, qué bien se están llevando las cosas a cabo. No, nos estamos dando cuenta que está quedando a nivel del discurso nada más, y la parte real es en donde corren a las personas, a los niños, en este caso una niña. A la niña y a la maestra. Y a la directora, por ejemplo, de la secundaria 13. Muchas cosas que suceden y que no estamos de acuerdo con esto, y porque queremos vivir de una manera normal, natural, sin violencia. Si estamos tratando de erradicar la violencia en el Estado, que empiece por las instituciones, por ejemplo, ¿no? Ahora, yo no he estado muy cerca, o más bien, yo nada más he tenido la referencia de la nota que se publicó. No la encuentro. Me parece que fue Máximo, nuestro compañero Máximo Sergio, si no me equivoco. Y bueno, ahí lo que hacía referencia es que esta niña, un niño de nacimiento, ¿no? Un niño biológico, digamos, pero una niña, jugaba con sus compañeras y empezó a recibir violencia, pero sobre todo por lo que declaran en esa nota, por lo que publican en esa nota, por parte de la maestra, que es quien no supo cómo manejar este proceso. Entonces, a mí me parece que ahí es en donde sigue el gobierno, entre otras muchas cosas, teniendo esta deuda. ¿Qué está pasando con la sensibilización? ¿Qué está pasando con la capacitación? ¿Qué está pasando con...? Porque sí, yo estoy de acuerdo, una ley que castigue penalmente la discriminación, estoy de acuerdo, pero no nos la podemos pasar tampoco pugnando por leyes que castiguen penalmente cualquier acto. ¿Por qué no empezamos también a generar un cambio en la conciencia y en la forma en que las personas percibimos el tema de la diversidad. Por supuesto que la campaña de Nacimos Iguales, Nacimos Libres ha sido importante, el establecimiento de la dirección de atención, la campaña de la no discriminación. Sí me parece que hay una mayor, el decreto del día estatal por el respeto a la diversidad, pero me parece que sigue habiendo deudas, y creo que es la parte en la que, a través de esas actividades culturales y a través de la marcha, necesitamos evidenciar, exponer y decir: no crean que por hacer una campaña ya es suficiente, necesitamos un trabajo en conjunto de toda la ciudadanía, de todo el Estado, tanto el gobierno como las instituciones, como la ciudadanía, de los partidos políticos. Todas y todos necesitamos entrarle al tema, ¿no? Porque en todos los estados hay una discriminación brutal, y no importa si es del PRD, no importa si es del PAN, no importa si es del PRI. La discriminación es discriminación independiente del color desde donde venga. Y precisamente sobre estos, este asunto que mencionabas al final, hay una infografía que estuvo corriendo en las redes sociales, previo, supongo que a la marcha de la diversidad sexual, que habla sobre la homofobia en México y dice datos, por ejemplo, a nivel nacional, 7 de cada 10 personas homosexuales consideran que en México no se respetan sus derechos. El 70% de esta población encuestada. El 50% de las personas de la comunidad LGBTTBI, bueno, ahí le cambiaron las siglas, cree que el principal problema de la homosexualidad es la discriminación. Entonces, el 50% de las personas saben que el tema de la discriminación es el principal problema con respecto a la diversidad sexual. 4 de cada 10 mexicanos, y supongo que mexicanas también, no estarían dispuestos a vivir con personas homosexuales. 4 de cada 10. Supongo que ese número ha disminuido desde años atrás. Hemos sabido de porcentajes más altos en años pasados sobre las personas que en México no estarían dispuestas a vivir con una persona homosexual. Habrá que ver, pues, cuántas personas no saben que viven con personas homosexuales, lesbianas, bisexuales y demás. Y ahí la importancia, perdón la interrupción, porque no sé si tenga que ver, no escuché la fuente, pero ya sabemos también que CONAPRED publica estos resultados de encuestas, pero ahí precisamente es la importancia de cuando estamos estableciendo estas actividades culturales y en donde tomamos espacios públicos y en donde acudimos a escuelas y en donde generamos alianzas, porque el año pasado, por primera vez en Morelos, por lo menos de que yo tenga memoria, y si no, por favor, corríjanme, pero por primera vez la iniciativa privada, que tradicionalmente está relacionada a grupos heterosexuales, por así llamarlo, sé que es un absurdo lo que estoy diciendo, pero también sabemos que hay ciertos sectores, por su actividad o simpatía política, pueden tener más simpatía, digamos, por políticas de derecha. Pero algunos restaurantes, hoteles, cafeterías, el año pasado dijeron: le apostamos, y aportaron en especie y aportaron dinero y dijeron: vamos con ustedes, y aparecieron logos de organizaciones que tienen que ver con derecho a decidir, con diversidad sexual, con derechos sexuales y reproductivos, y aparecieron sus logos en conjunto con organizaciones y con diferentes instituciones públicas. Y esto me parece que es un buen mensaje, y que creo que hace 10 o 20 o 30 años no lo habíamos podido entender de esta manera, y que sí es importante, porque mucho de esto, mucho de la homofobia es ignorancia. Totalmente. ¿No? En la medida que haya mayor información, pues es como si yo pensara que me da miedo vivir con un heterosexual, ¿no? Claro. O sea, ¿qué me amenaza? Y también lo que es terrible, que además es consecuencia del machismo y la homofobia y también la discriminación, es la homofobia interna, la que sucede entre nosotras, la que vemos cotidianamente en nuestras comunidades, la que expresamos desde nuestra boca, y la que a veces también ejercemos violencia sabiendo que somos parte de una comunidad de la diversidad sexual y utilizamos el poder que sentimos que tenemos o en el que nos hemos allegado por nuestro trabajo para creer que a través de ese poder podemos violentar a alguien más. Pero como somos parte de la comunidad, entonces no es violencia, entonces no es homofobia. Claro. Y hay un error grave. Y creo que también es importante que analicemos estas encuestas y qué está pasando en nuestras comunidades, porque este rechazo tiene que ver también como una consecuencia del machismo y la androcentria y la heteronormatividad, ¿no? Claro, dentro de los colectivos de estas siglas, dentro de la no heterosexualidad, pues también vemos misoginia, también vemos transfobia, que es una de las cosas que más sucede y que hay que visibilizar. Incluso, bueno, desde ciertos sectores llamados feministas, existe este rechazo hacia las compañeras transexuales. Entonces, bueno, hay problemas de fondo mucho más profundo. Y otra de las cifras, y no sé si esté hablando de la Ciudad de México, porque habla de la encuesta sobre discriminación en la Ciudad de México, pero luego dice homofobia en México y dice más o menos, o sea, ciertas cifras del DF, pero dice, México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en crímenes de odio por preferencias sexuales. O sea, nos pone otra vez en estos primeros lugares en las cosas más lamentables, como la violencia contra periodistas, ¿no? Estábamos en primer lugar en América Latina y en segundo lugar a nivel mundial hace un par de años. Y ahora, en esta última encuesta de 2013 sobre discriminación por diversidad sexual, está México en el segundo lugar a nivel mundial en crímenes de odio por preferencias sexuales y todavía no se logra tipificar esta situación también, ¿no? Ahí está un pendiente importantísimo, ¿no? Incluso me parece que es un pendiente mucho más importante que el matrimonio igualitario, ¿no? Claro, claro, las vidas, atenta claro, contra la vida, medio, ¿no? Aunque el otro también es importante, pero repito, es todo lo que está pendiente y es difícil abarcar todo lo que está pendiente en un año, en una marcha o en un mes de actividades culturales, ¿no, Alma? Sí, claro. Estaba pensando con este dato tan terrible del segundo lugar por crímenes de odio, en crímenes de odio por preferencia sexual, que fue notorio en el mundial, ¿no? Claro. ¿Recuerdan este asunto de gritar? Nos posicionamos sí, a nivel mundial. Sí, y además se importó, ¿no? Dijo, se exportó el grito, ¿no? Se exportó y se tradujo. Y todavía el cinismo, la hipocresía de decir que no es para dañar, pero como alguien me comentó en el Estrés, por cierto, en Estrés Bistro, que por cierto, muy buen lugar, muy rico y saludos. Saludos a Marce. Marce me comentaba que alguien le había dicho, a ver, pon en tu muro, yo soy puto. Lo propuse con alguien de Jalapa, Veracruz, diferentes lugares, nadie me contestó. Un amigo, Roberto Laredo, dijo, buena idea, vamos a ponerlo, ¿no? Nadie se animó a hacerlo, pero si dicen que no ofende, pues a ver, ¿no? Pues sí, pero dice bueno, que no es una ofensa, sí, una terrible, grosería. Sí, son muchos los pendientes, lo bueno es que cada vez lo tenemos más claro. Hace más de un año, cuando se dio el caso en Puebla de estos periodistas que demandaron por haber sido exhibidos en una nota y haber expuesto por parte de una editorial sus vidas y poniéndoles maricón, puto, joto y cosas así. La primera vez que me invitaron a una entrevista en el Choro Matutino, no sé si ustedes recuerden, fue para hablar precisamente sobre la determinación de la Suprema Corte de Justicia, sí, de la Nación en este tema. Y con Juan José, el conductor, discutía, porque él me decía, joder, tío, ¿y qué ahora? ¿Qué se va a hacer? ¿Que se va a multar a toda la gente que esté en los estadios y le griten puto al árbitro? Y le dije, pues sí, ojalá llegará el momento el que tendremos una de dos, o multar o erradicar. Claro. Y él, o y hacer él, cuando hay broncas en el estadio, o vetar el estadio. También, o vetar el estadio. Qué buena idea. Pero a fin de cuentas, retomemos, hace un año, tres meses, la Suprema Corte de Justicia dijo que no se podía utilizar y se puso sobre la mesa y hubo debates y estuvimos platicando como 40 minutos y yo sostenía en ese momento que por supuesto que es algo que tenía que erradicarse y él me dijo, yo lo veo imposible. Ya un año, tres meses, evidentemente en un país diferente, no el nuestro, porque en el nuestro hubiera pasado sin pena ni gloria o con mucha gloria por la homofobia, se establece desde otros lugares y se señala y se evidencia ese machismo. Y toda esta gente que ha dicho, no hombre, es que decimos puto, pero no porque en el momento que digo puto me estoy pensando en dos hombres teniendo sexo. Evidentemente que no, como cuando decimos macho, no nos ponemos a pensar gráficamente en el macho, sino en todo lo que conlleva la palabra desde un espacio, desde una plataforma de violentar al otro, ¿no? Entonces, me recuerda también a esta parte en la que estuvieron las compañeras de CIMAC cuando esta empresa embotelladora de refrescos oscuros sacó su campaña para decir macho es el que lava, macho es el que ayuda a la tarea a los hijos, macho es el no sé qué, macho es el no sé qué, y que dijeron, momento, no se puede resignificar una palabra que ha causado tanto dolor, que ha costado tantas vidas, y no podemos de la noche a la mañana ser simpáticos y decir, no hombre, es que macho significa otra cosa. No, el machismo tiene que ver con violencia, con odio, con género, con muchas cosas, así como puto también tiene que ver con odio y con discriminación, y ahí está el resultado. Aquí está el resultado, y son escandalosas estas cifras, porque también hablan de las personas más intolerantes con los homosexuales, y habla de que un 42.8% piensa que la policía y un 35.3% piensa que la iglesia o cualquier congregación. Entonces también ahí hay pendientes en los ámbitos de justicia y del Estado laico, ¿no? Que son grandes temas en este asunto de la diversidad sexual. Y antes de irnos, mencionar esta nota que ya la encontró acá Alma, está publicada en Conurbados y habla sobre esta niña de 8 años, déjenme leer un fragmento. Desde el martes 20 de mayo al miércoles 25 de junio, en que se realizó esta charla con el niño de 8 años de edad que fue expulsado definitivamente del Colegio Don Bosco por, entre comillas, conductas suicidas, él no asistió a ninguna institución educativa. De acuerdo con su madre, Carmen Cervantes, el pequeño permaneció en casa, hacía ejercicios escolares y se dedicaba a jugar. Dice, según los testimonios de Carmen Cervantes, que es la mamá, que constan en el expediente en poder de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, su hijo tiene gustos e inclinaciones por los juegos y actividades de las niñas, que ahí habría que ver, pues, cuáles son las de las niñas, pues, las que nos han construido como específicas de las niñas, y prefiere juntarse con ellas en vez de reunirse con los niños, y esto le ocasionó problemas a su maestra de tercer año, grupo B, Edith N., quien al principio del ciclo, cuando inscribió a su hijo en esta escuela, no tuvo ningún problema en la relación con el menor, pero conforme fue pasando el tiempo, la profesora Edith N. comenzó a tratarlo mal, a no escucharlo y a discriminarlo. No quiero dejar de lado que mi Daniel tiene claro que es una niña y como tal se porta. Pienso que eso es lo que no ha sido respetado y aceptado por la maestra Edith. Esto lo precisó la madre y bueno, le aplaudimos, sí, le aplaudimos y por supuesto la acompañamos. Y la apoyamos. Carmen mencionó que de inmediato a la expulsión se le miraba un poco triste a este chico, bueno, que en realidad es una chica, pero conforme transcurrieron los días se le fue quitando. Bueno, ahí hablan de una charla que tuvieron por parte de Conurbados con esta niña y su madre. Siguen hablando en masculino, dice, un niño alegre, el pequeño viste playera azul, pantalón de mezclilla y zapatos negros, es delgado, moreno, bueno, lo describen. Y dice que extraña a sus amigas. Sí, que más que a la escuela, a quienes extraña son a dos amigas con las que quienes jugaban, ¿no? Claro. Que le gusta jugar con muñecas, claro. Y como bueno, si jugar con muñecas fuera únicamente para mujeres, para, ¿no? Para mujeres, claro. Entonces, es parte, sí, de este, claro, machismo que nos han introyectado, de esta cuestión de género, ¿no? Si te gusta jugar con niñas, entonces algo no está bien, ¿no? Y además, sí, si el día de hoy, si él nace biológico niño y el día de hoy dice que es una niña, sí, y el día de mañana dice, no soy una niña, soy un niño, muy está perfecto, está, claro, en todo su derecho. Claro. Y ahí tiene que ver las libertades, y tiene que ver los derechos, y tiene que ver el respeto a la dignidad, porque bien lo dice la mamá, lo que está mal, lo que no está siendo respetado, es el derecho de esta niña a su libertad y a su igualdad, y por supuesto el derecho a la educación, el derecho a la libertad, a la seguridad, a la no discriminación. O sea, ahí se están violando derechos fundamentales de esta niña, bueno. Bueno, y una nota nada más que aclara también Máximo ahí en la publicación es que el nombre de la niña, de la mamá y una fotografía que aparece por ahí está autorizado para su publicación, porque recordemos, nosotras que tenemos también trabajo de experiencia en acompañamiento víctimas, de víctimas, que en este caso esta niña es una víctima, ¿no? Claro. De discriminación, de violencia, y la madre, y nosotras como sociedad somos una víctima. Claro. En este caso publica también, y lo hago notar, porque mencionaste el nombre de esta niña, el nombre de que le pusieron de pequeña, y de la madre, y bueno, Máximo hace este señalamiento en el que está autorizado, porque a veces, porque además está la foto, gente, ¿no? Cuando hay una foto, porque cuando la gente no ha tenido este trabajo que nosotras sí hemos tenido, y es natural que no lo sepan, ¿verdad? Que lo ignoren, pueden malentenderse. Entonces, para que quede claro que no es que tú digas el nombre, porque conocemos perfectamente los códigos de ética que se establecen cuando acompañamos a víctimas. Afortunadamente todas llevamos muchos años de trabajo, desafortunadamente, en materia de víctima, en el tema de víctimas, en el acompañamiento de víctimas. Quisiéramos que no fuese así, pero que conocemos y que jamás violaremos lo que está establecido en los códigos. En una, ¿no? Ponerlas y los derechos de las personas, ¿no? Claro, ni ponerlas en una situación de riesgo, jamás. De revictimizar. Sí, claro. ¿No? Y sin embargo, bueno, esto es importante aclarar para que evitemos generar confusión o que alguna persona piensa que se haya expuesto de manera innecesaria. Pues ahí está la nota de Conurbados, la vamos a estar rolando. Me parece que ya está en el muro de Alma. Sí, la vamos a jalar al muro de las Brujas de Venus, ahí en Facebook. Ya nos tenemos que ir porque acuérdense. ¡Rápido, no manches! Ya son casi 6:30 y acuérdense que nos retransmiten. Entonces ahí sí estamos como bien disciplinadas con los tiempos, que aquí no hemos logrado. Pero bueno, afortunadamente en la colectiva feminista nos dan chances y termina un poquito más tarde, igual en Red Nosotras en el Mundo. Pero pues es hora de despedirnos. Quiero, decir sobre los comentarios que están haciendo en las redes sociales, que son sumamente importantes porque estos micrófonos son precisamente para eso. Dice Juana La Loca, que ha trabajado muchos años con niñas y niños, que precisamente esta descripción que hacíamos de la niña de Don Bosco, dice muchos niños y niñas caen en esa descripción que no necesariamente indica nada, refiriéndose por supuesto que juegue con muñecas, que bueno, ya sabemos que no significa nada. Es la edad en que se están reconociendo, es como cuando quieren colorear con la mano izquierda y les amarran las izquierdas para que escriban, para obligarlas a escribir con la derecha. Bueno, eso sigue sucediendo. Habría que darle oportunidad a todas y todos para que en algún momento se definan de la manera libre que decida, ¿no? Hay una película que ojalá tuviera la gente que nos está viendo, si es que no la ha visto, tuviera la oportunidad de ver para entender específicamente este caso, que se llama Mi Vida en Rosa. Es buenísima, muy, y que muy buena. Toca, es que es un tema muy similar porque habla de este niño de nacimiento, niña, y cómo la familia tiene que ir sorteando las cuestiones de las expulsiones de escuelas y demás. Ojalá la puedan ver, Mi Vida en Rosa. Sí, personas así, niñas y niños así, son gente que transforma a su entorno. Claro. Entonces la son activistas, son activistas naturales. Sin ninguna organización, sin pertenecer a ningún grupo ni nada. Implican la transformación del grupo, ¿no? Y pero como el grupo no quiere cambiar, entonces se van en contra, ¿no? Y expulsan. Pero en realidad, como sucede en la película que mencionas, en Mi Vida en Rosa, la vida se vuelve algo maravilloso a partir de que este chico... No cuentes, que la gente la vea. Perfecto. Oigan, antes de irnos, quiero decirles que Junuen Rangel de CIMAC nos hizo favor de contestar a la pregunta, plantear como un panorama. Inicio. Antes de que se me apague la computadora, dice, las periodistas no dejamos de ser mujeres por ser periodistas. Así que justamente el contexto de violencia contra el gremio se suma a la naturalización de la violencia contra las mujeres. Es decir, las violencias de género se aplican y utilizan para tratar de inhibir la labor periodística de las compañeras y afecta su vida personal y profesional. Violenta el derecho de la sociedad, además de violentar los... las vidas personales y profesionales de las compañeras, violenta el derecho de la sociedad a ser informada y contar con esta diversidad de voces. Entonces ahí está la respuesta por parte de CIMAC. Muy oportuna, sí, gracias. De Junuen. Gracias, Junuen. Y pues para cerrar, entonces estaremos pendientes, participando por supuesto en estas agendas maravillosas al respecto de la diversidad sexual. En Jutepec, la primera marcha de la diversidad sexual será el 16 de agosto, que es sábado, a las 4 de la tarde en la gasolinera, que no sé cómo se llama, la cerillera. Ajá, ¿dónde está la cerillera? Sí. La cerillera. E iremos hacia el Zócalo de Jutepec. Va a haber muchas organizaciones, muchos colectivos y, por supuesto, toda la gente está invitada a participar en igualdad de condiciones. Estamos tratando también de generar liderazgos o de hacer visibles los liderazgos que ya de por sí existen en los distintos municipios. Entonces, bueno, esta manifestación es una actividad importante en ese sentido, y pues el trabajo diario que se hace en estos municipios, además en Cuernavaca, en Yautepec, en Tepoztlán, en Xochitepec, Jutepec, Cojutla y Cuautla. Y Cuernavaca, evidentemente. Por supuesto, Cuernavaca. Y ojalá tengamos la oportunidad de que en Radio Chinelo, en sus páginas y en el de las Brujas de Venus y los otros programas, podamos estar, ya que esté establecida la cartelera o las carteleras que nos ayuden en la difusión, y que la gente que nos está escuchando o que accesa a las páginas pueda tener también a la mano esta información y vayamos agrupando todo esto, porque me parece que este año es un año significativo para el movimiento. Claro, y recordando a Alex Sol Cuadros, Alex La Gorda, creo que va a ser madrina de la marcha Jutepec, y además van a culminar, además de otras actividades dentro de ese evento, con un show sorpresa. Es un show sorpresa que no se pueden perder. No se lo pueden y perder. Y creo que no nada más está apoyando a la marcha Jutepec, creo que también a la de Tepoztlán. ¿No? Sí, y Jutepec no, va a estar en gira. Va a estar en gira, la verdad. Pero es que ya La Gorda es un icono del movimiento, y ha sido también una persona activista, maestra, actriz, directora de teatro, escritora de teatro, dramaturga y gran amiga. Sí. ¿No? Pues le mandamos un abrazo fuerte a Alex Sol La Gorda, que por cierto pueden ver su show en el Enigma los sábados. Así es. Y en acá un lugar en el centro, que se llama Iker o algo así. Y en también. El Iker, creo no que si otro día de la semana. También. Así que, pues muchas personas, muchas organizaciones, muchos colectivos trabajando para construir condiciones distintas desde cada uno de sus espacios, pero también en conjunto. Y pues yo feliz de que estén acá conmigo, Alma, César, muchas gracias. Gracias. Oye, nada más rápido antes de despedirnos, quiero mandar un abrazo a Víctor Michel, falleció su padre, el ingeniero Michel, que Víctor ha sido una persona muy importante para mí, en mi vida, en mis procesos y demás. Y bueno, pues ya estaré por ahí acompañándoles para despedir al ingeniero, que además fue un hombre extraordinario en educación, que trabajó muchos años para el CUM y que, bueno, pues nos tocará ir a despedir. Pues un abrazo solidario también solidario, para él, sí. Para la familia. Saludo a Patilla Yaca, a Ana Cortés de Redefine Morelos, le mandamos también un abrazo. A Claudio Argote, está también Tanila Soto, pues mucha banda conectada acá en las redes sociales, escuchando Las Brujas de Venus, lo cual agradecemos mucho. Póngale me gusta a la página de Las Brujas de Venus, y si eres la persona 500 en decir que te gusta la página de Las Brujas de Venus, te llevas la publicación de CIMAC, de hacia la construcción de un periodismo no sexista, así que un gran regalo. Ahí en las redes sociales nos escriben y con gusto les ofrecemos esta publicación por parte de CIMAC y de Las Brujas de Venus. Ya nos vamos a ir con una canción de Telmari, esta mujer cubana, que bueno, canta bastante, bastante bonito. Ya la hemos puesto acá en Las Brujas de Venus, así que vamos a escucharla otra vez. Como siempre, vamos a rezar. Ahora me toca rezar con Israel, con Alma y con César por la despenalización del aborto en Argentina, con esta oración que hacen las compas allá en este país del sur. Pero pues rezamos y le echamos todas las vibras, como quiera que sea, para la despenalización del aborto en México, en Morelos y en todo el mundo. Aborto para no morir. Aborto para no morir. Gracias, Alma. Gracias, César. Gracias a ustedes. Gracias a Israel. Gracias a toda la gente que estuvo escuchando. Y nos escuchamos el próximo miércoles, como siempre, de 5 a un poquito más de las 6 de la tarde. Muchas gracias y muy buena tarde. Hasta luego. Concédenos el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo. Y danos la gracia de no ser ni vírgenes ni madres. Ni vírgenes ni madres. Líbranos de la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que seamos nosotras las que decidamos por nosotras. Por nosotras. Ruega porque el Poder Judicial no haga suyos los mandatos de la Iglesia y ambos nos libren de su misógina opresión. Misógina opresión. Venga a nosotras el derecho a cuestionar si es bendito el fruto de nuestro vientre. Nuestro vientre. No nos dejes caer en la tentación de no luchar por nuestros derechos. Nuestros derechos. Y concédenos el milagro de la legalidad del aborto en Argentina. Stronger inside my flow, around the world I'm high. I am, but the limit is not the sky. Another level together, but stronger. You gotta be okay, okay. Start against you, they say, okay. You are rich, you bang with nothing, mister, mister. So realistic, 50-50. And what dreams come true sooner or later, mister. Okay, okay, you are a boss. Okay, you are a chief. But it's not easy in the shadow. We'll leap another step. Okay. You are rich, you are taller than me, but it's not fair. We are not a zero. We are walking in the same trip, Mr. Cat, Mr. Matt, Mr. Rambo. Go, go easy, not so fast. You find peace at my door, Mr. Cat, Mr. Sun, Mr. Mystical. I'm not famous like you. What are you looking for, my miracle? Come to my, come to my. Come to my flow. Come to my, come to my flow. Come to my flow. Anda, anda, muévete. Anda, anda, muévete. Anda, anda, muévete. Stronger inside my flow, around the world I'm high. I am, but the limit is not the sky. Another level together, but stronger. You gotta be okay, okay, okay. Okay, you look at your mirror. Okay. You are rich, you are taller than me, but it's not fair. We are not a zero. You are walking in the same street, Mr. Trump, Mr. Man, Mr. Rambo. Go, go. Vuelve maceta de una calabaza, me chupa la bruja, me lleva.